Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories, la segunda parte del programa dedicado a persona barra personaje. Raken, ¿personaje? Raken, rol, es un personaje. Muy buenas, webmaníacos. Fernández, increíble como siempre. Tú eres un poco personaje también, ¿no? Un poquito. Carmelela. Me niego a ser personaje. ¿No? No. ¿Grey Gardens? No me he ganado el ser personaje. Para mí ser personaje significa un estatus muy elevado. Yo creo que y tú yo lo no tienes. Me lo he ganado. Yo, no, estás, no. Yo también. Tú estás no, en nuestro Olimpo. No he hecho nada en mi vida que haga que me considere Eres personaje. Eres nuestra diva, Carmelela. Pero eso no ser personaje. Prefiero ser diva que personaje. Gracias. Bueno. ¿Has escuchado la versión House de Don California Argentina que nos ha recomendado Raquel en el programa? Yo creo que he llegado a bailarla. ¿Sí? Sí. Me suena. Luego igual la ponemos al final del programa. Seguimos con este programa especial dedicado a persona-personaje y nos quedan los personajes, las personajas de Fernández y Alday. Así que preparaos, agarraos los machos y las hembras y adelante. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? Pues voy a empezar yo hablando de mi personaja, que es una actriz bastante popular, por decirlo de alguna manera, o conocidilla, que se llama Lea Michele. No la conozco. A mí poco, me suena, pero de No pasada. La conocemos, no sabemos quién es. No la conocéis, qué poco puesto estás, qué poco modernos que me sois. Pues Lea Michele es la actriz que hacía de Rachel Berry en Glee. Es que si no has seguido Glee, Raquel ¿no conoces Glee? A esta persona? Sí. Sí, veía Glee, sí. Bueno, pues Rachel Berry, no, perdón. Lea Michele empezó en Broadway, casualmente, yendo a una audición con una amiga. Como todas. Fui a acompañarla y casualmente dijo, ah, pues yo también voy a hacer la prueba. Y con 8 añitos la cogieron para hacer el musical de Los Miserables y la cogieron para hacer de Cosette. Nunca me creo ese tipo de cosas de ir acompañando a una amiga. O sea, me parece que es como súper... Lo hacían a propósito. Súper, por supuesto. Te acompaño, pero sabiendo te acompaño porque que... O sea, tienes la oportunidad de ir y te sí. lo voy a quitar. Pues yo creo tú que, sola, yo creo que realmente lo que pasaba es que elegías a la amiga más torpa, un torpona y que no la iban a coger nunca, ibas con ella... Y luego, como sabías que te iban a coger a ti, luego contabas la historia de que ibas acompañando a tu amiga. O sea, Lea Michele es un personaje a ti. Sí, desde no, ese nos gusta, no, no nos gusta. No, es que además Lea Michele nunca pegaba puntada sin hilo y ya desde pequeñita era bien ambiciosa. Pues desde ahí encadenó una serie de musicales, El diario de Ana Frank, El violinista en el tejado, hasta que a los 14 años se metió en una producción que pasó por un sinfín de despropósitos que... Vicisitudes. El musical se llama Spring Awakening. Si no Spring Awakening. Eso es. Yo lo vi en Broadway, con ella. Sí. En serio, fui a ver cuando en uno de mis viajes a Nueva York, mi primer viaje a Nueva York, fui a ver ese musical porque todo el mundo hablaba de él. Pues es que ella estuvo dedicada a ese musical durante 6 años, entre ensayos, talleres, ofertas rechazadas y que llegaba el musical a Broadway. Pero cuando llegó a Broadway fue un exitazo y les catapultó a la fama tanto a ella como a su compañero Jonathan Groff y desde entonces su mejor amigo, hasta que decidieron abandonarlo para irse a Nueva York. Y triunfar en la meca del cine. Eso es. Bueno, la meca del cine es Hollywood, que está en Los Ángeles. Eso es. Bueno, pues Jonathan Groff le dijo que le acompañase a Los Ángeles, que tenía una prueba para una serie de Ryan Murphy, que luego nunca llegó a realizarse, pero allí tuvieron la oportunidad de los dos de conocer a Ryan Murphy. Entonces, Ryan Murphy se enamoró de la ambición de Lea Michele, que ya despuntaba, y la metió en Glee. Glee fue un éxito sin precedentes, sobre todo la primera temporada, que bueno, sacaron CDs, hicieron una gira, bueno, un montón de cosas. Hicieron gira también. Qué fuerte, sí, sí. ¿No? Eso no sabía. Hicieron una gira en la que cantaban todos los temas de la serie. Bueno. Sí. Hicieron un programa especial Madonna. Sí, es verdad. La primera temporada, sí. Además. Sí, sí, estaba muy bien. Bueno, pues ella empezó a salir en revistas, en no sé qué, publicó un libro, discos, no sé qué, la invitaron a los Tony para cantar una canción de Funny Girl en la que ya lo dio todo, que parecía que se le iba a ir la vida cantando. Es que ella canta muy bien. Ella realmente tiene un chorrazo de voz, canta estupendamente bien, pero a través del según fue pasando el tiempo, iba pasando la serie, cada vez iban extendiéndose más los rumores de que ella era un poquito como su personaje, como Rachel Berry, de ambiciosa y de insufrible. Una mala pecora. Y a Michelle es la auténtica showgirl de Paul Verhoeven. Total, total. O sea, la primera que yo creo que saltó la liebre fue Naya Rivera, su compañera de reparto, que la puso a bajar de un burro en diversos programas y en un libro en la que decía que no había Dios que la soportase, que Ryan Murphy la anteponía a todo y la daba todos los temas solistas e importantes y tal, y que no la soportaba. Y que, de hecho, al final, en las últimas temporadas, ellas dos casi no compartían escenas porque es que no se podían ni ver. Me encanta no compartir escenas. Un día vamos a grabar un programa y no vamos a compartir escenas, Raquel y yo. Vamos a hacer como separado. Pero bueno. Pero tú eres Naya Rivera, ¿no? Yo soy Naya Rivera. Hombre, y tú eres la mala, tú eres Lea Michele. Qué fuerte. Pero bueno, eso fue... Todo el mundo pensaba que era la típica rivalidad entre divas y no fue a mucho más. Pero en el año 2020 salió una de sus compañeras de la última temporada, Samantha Ward, acusándola de racista y de que le había hecho la vida imposible en el set. Y a ellos se le unieron luego más gente. Heather Morris, que hacía de Brittany, también dijo que es que tenía toda la razón del mundo y que era súper difícil trabajar con ella y que no había que la soportase. Luego, además, salió gente de cuando trabajaban con ella en Broadway diciendo que ya de niña era insufrible, que les había hecho la vida posible en los escenarios y que eso. Pues total, que al final se acabó la serie y después de todas estas acusaciones ella... se retiró prudencialmente durante un par de añitos, que fue cuando aprovechó también para tener a sus hijos, creo que tiene uno o dos, y estuvo un tiempo ahí silenciada, pensando, todo el mundo pensaba que se le había acabado la carrera. Cancelada, que estaba cancelada. Pero hace poco se estrenó una nueva adaptación de Funny Girl en los escenarios de Broadway, el musical de Barbra Streisand, que ella adora, por cierto. Ella es súper fan de Barbara Streisand y súper fan de Funny Girl. Entonces, ella estaba que se moría en su casa, pero eligieron a otra protagonista, a Benny Feldstein, a la que pusieron a bajar de un burro porque no debía llegar a las notas. La hundieron la vida. Entonces, ella dijo que les diesen por el saco y que se retiraba, que no quería saber nada del musical más. Qué pena, pues es una maravillosa actriz que está fenomenal en lo de Mónica Lewinsky que hizo Ryan Murphy, sí. Por cierto. Sí, pero es que no tiene la capacidad vocal necesaria para un musical. O sea, igualar a Beth Midler es muy complicado, porque Beth Midler es un vozarrón. Entonces, Lea Michele vio su oportunidad de comeback y entonces empezó a mover hilos por todos lados. Bárbara Streisand, que diga Beth Midler. Beth Midler también es divina, ¿eh? Es verdad, pero... Bárbara Streisand. Además, es eso. Ella es súper fan porque ellas comparten así como nariz... aguileña. Potente. Nariz aguileña. Y entonces ya empezó a mover hilillos, no sé qué, por aquí, por allí, para ver si podía hacerse con el protagonista. Y al final se lo dieron. Y ha protagonizado un comeback de la leche en el que en su primera actuación, después de esto, le ovacionaron durante hasta seis veces. La primera nada más salir, o sea, antes de actuar ya la ovacionaron y luego durante todo el este. Y dicen que ella está impresionante y que lo da absolutamente todo. ¿Esto hace que se haya borrado todo lo anterior? Pues parece que un poquito sí, están haciendo un lavado de imagen y de hecho la han hecho unas entrevistas en el New York Times y no sé qué, y la han puesto como que puede ser un regreso muy potente. Bueno, yo creo que esta, más que un personaje, que es un personaje como podemos serlo todos... Es otro tipo de personaje. Es una mala pecora. Exactamente, es una mala pecora. Como es. De todas maneras, Carmela y yo hemos estado hablando antes, off the record, ¿no? Fuera de antena, sobre Armie Hammer. Oh, Armie, God. Se dice, ¿no? Armie. Armie Hammer. Mi arma. Armie Hammer. Y entonces, quiero decir que ese tema de las cancelaciones es un tema muy delicado, donde no vamos a entrar. Es que sabes que Armie Hammer, ¿sabes de qué viene? Arm and Hammer. No me lo puedo. El brazo y el martillo. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Bueno, el tema es que Lea Michele debía ser y es una mala pécora, yo creo, pero en escena es increíble. O sea, ella tiene una voz espectacular y es un portento vocal. El arte hay que respetarlo. Es un portento vocal. Y apreciarlo. Pues yo creo que encima ella fue un poco tonta porque, pues, qué mejor que tener fama de ser buena tía y buena compañera, ¿no? Y ser súper maja, porque te va a ir todo mucho mejor que ser una compañera horrible. Bueno, pero igual el caso es que no eres maja. Claro, es que no es maja, entonces no puedes serlo. Personalidades y no puedes evitar ella, ser quien eres. Ella al principio lo disimulaba, incluso se reía un poco de ella a costa del personaje, pues eso, porque decía que todo el mundo la confundía con su personaje, y es que realmente no es que la confundiesen con su personaje, es que yo creo que Ryan Murphy es muy listo y adaptó el personaje a lo que era ella, y al final... Pues, la caló en cuanto... En cuanto la vio. La pobre su vida personal ha sufrido, ¿eh? Sí, porque ella salía con uno de los actores de la serie, con Corey Monfrey. ¿Y quién es? Pues el chico de Glee, que falleció, que murió. El quarterback que era muy guapito. Murió de una sobredosis. El año que, además, que en su cumpleaños decían que iban a pedirle matrimonio. ¡Guau! Allá va, durante ese tiempo se quedó devastadísima. De hecho, le dedican un episodio especial en el que ya solo sale una canción durante todo el episodio. Y se la dedica a él, ahí entre unos lagrimones. Bueno, yo creo que en relación, que por eso he mencionado a Armie Hammer, hay que separar, ¿no? La parte, quiero decirte, Armie Hammer a mí me parece un actor bastante justito. A mí me ha parecido que me ha interesado cero, solo me ha gustado en Call Me By Your Name. Es típico galán, años 50, es lo que han querido sacar. Sí, pero muy justito, muy justito como actor. Es muy pavisoso. Pero yo creo que... A mí me parece guapo. A ver, es guapo, no te lo voy a negar, pero es guapososo. Sí, pero bueno. Es guapo sin garra. Sí, sin especial carisma. Para mí. Sin carisma. Sí. No tiene mucho carisma. O sea, lo habían intentado con El Llanero Solitario y con 1000 películas antes y no había conseguido triunfar con ninguna porque es que no es... Porque seamos claros, en Call Me By Your Name es, lo siento, es la historia, es el guión, es el director, es Timothy... No él en particular, es todo. De hecho, el que se llevó todos los premios fue Timothy Chalamet y el que hacía de padre. No él. Él no se llevó ninguno ni ninguna nominación, creo, de hecho. Bueno, lo que quiero decir es que Armie Hammer, con este documental que se ha visto Carmelela, que está impactadísima, con todas esas historias que cuenta sobre la familia, que decirte, pues eso es Hollywood. Está podridísimo desde siempre y que luego este hombre... bueno, es que no lo he visto, entonces tampoco puedo hablar. Porque sí yo lo tengo que ver. Que tú dices que se mete en berenjenales, que no tal. Yo no sé si había un role-playing allí o se le iba un poquito la mano o se quería comer el muslo de alguna, pero... No, eso me lo ha dicho Carmelela, ¿eh? Sí. Entonces, pero yo creo que Lea Michele, pues, ¿se merece volver a trabajar? Pues igual sí, ¿no? ¿O qué? ¿O tú la cancelarías para siempre? Por supuesto que no. Todo el mundo merece una segunda y una tercera y una quinta oportunidad. Si realmente puedes cambiar y realmente tienes que ser un buen teamwork y puedes trabajar con tus compañeros. Puedes ser una mala pécora, lo siento. No, perdona. O sea, a ver, lo ideal sería que no fueses una mala pécora y que trabajes con tu equipo y tal, pero desgraciadamente puedes ser una mala pécora y muy mala persona y triunfar porque eres divina, porque cantas súper bien y porque eres una artistaza. ¿No? Pero va a llegar un momento en que nadie va a querer trabajar contigo, porque ¿quién quiere trabajar en Broadway todos los días del año? El productor que invierte dinero en ti y que sabe que tú le vas a dar dinero. Sí, pero si se van todos tus compañeros, tú compañeros me dirás, tienen que trabajar. Acaban en un psiquiátrico. Ya, pero bueno, o sea, si resulta que de repente, después de un tiempo que la han puesto a caldo, sale al escenario y se pasan 3 horas aplaudiéndola, pues... Por algo será. Exactamente. Entonces, pues los demás tendrán que aguantar. Qué fuerte. No hay cacaracaraca. Bueno, ella ha salido en el programa de Drew Barrymore. Ah, que la ha entrevistado y sabéis que cuando sales con Drew Barrymore charlando con ella, Drew Barrymore te convierte instantáneamente como en la persona más maja del mundo. Porque Drew Barrymore es como... Drew Barrymore es que es una pasada. Está feliz con todo el mundo, se pone a llorar con todo el mundo, todos son súper amiguísimas, amiguísimos. Maravillosa. O sea, la habéis visto con Cameron Díaz. Ellas están siempre todo. Ella es amiga de todo el mundo, se emociona, invita a todos sus ex también. Hombre, con Cameron Díaz es muy amiga desde que hicieron Los Ángeles de Charlie y con Lucy Liu también. Pero me refiero que es que si sales con Drew Barrymore es como que tu imagen se blanquea al instante. O sea, sales con ella y ya eres como... Es curioso el caballito blanco. El caso de Drew Barrymore, porque de ser una niña que pasó por un millón de problemas con el alcohol y las drogas, de repente ha tenido que también como ese lavado de imagen, que se ha borrado todo su pasado, y ahora es como tiene esa imagen súper blanca y súper pulcra. No, pero no estoy de acuerdo con eso. No se ha borrado su pasado. Ella se ha apropiado... perdón, y ha asumido su pasado, nunca lo ha ocultado, se le ha currado mucho y ella no intenta borrar lo que ha sido. Es más, lo saca siempre que pueda a colación cuando habla en sus entrevistas con personas que han pasado por esos traumas infantiles. Hace poco hizo una entrevista también con Selma Blair, también bastante fuerte, y yo creo que ella no intenta limpiar su imagen, porque su imagen siempre ha sido la misma, de una tía pues que ha vivido unas circunstancias y ya está. Bueno, es que ella también venía de una familia complicadita, hablando de la familia de Armie Hammer, pero la familia de Drew Barrymore también era complicadita, eran todos alcohólicos y drogadictos. ¿Y qué familia no es complicadita? Bueno, el caso es que a Drew todo el mundo la adora. Sí. ¿Y es qué te más, salió? ¿Qué te salió Lea Michele en el programa? Lo que pasa es que a mí no me cae bien Lea Michele. Entonces la veía como haciendo todo el rato su personaje. Drew Barrymore también, que es como muy, muy exagerada, porque siempre está como, ¿no?, como emocionada por todo, todo le parece bien, todo tal. Dijo que había llorado en el teatro viéndola, que estaba el padre también de Lea Michele. El padre le diría, esta mujer está aquí trastornada, como que la tuvo que acompañar después de la salida porque estaba súper compungida Drew Barrymore. Bueno, pues todo ese drama que ella se monta. A pobre Drew. Sí, pero Lea Michele, pues es que canta muy bien, pero es una petarda. O sea, yo iría a verla. Yo iría a ver Fanny Gael con Lea Michele. Es que, a ver, debe merecer muy mucho la pena. Porque es que es eso. Ella, como voz, es incontestable. Como Rafael. Bueno, ¿qué os parece si hablamos de personaje para terminar este recorrido que hemos hecho por los cuatro miembros del equipo de OSC Stories? Y yo me gustaría hablar de... A ver, ¿qué os parece? La ha mencionado Carmerela en su lista. Pues estoy poniendo la gafa de Carmerela porque la mía me las he dejado en casa y no sé si me voy a marear durante mi intervención. Igual te desmayas. Porque veo en 3D. Pero estás guapísimo. Veo ¿qué me te quedan? Veo en 3D. Mickey Rourke. Buah. Es que no me digáis. El final perfecto. Yo no me quiero echar flores. Es el rey del personaje. Pero creo que Mickey Rourke es, por antonomasia, el personaje del programa. Más que Nicolas Cage. Más que Nicolas Cage. Sí, es cierto, más. Mickey Rourke acaba de cumplir 70 años. ¿Cómo os quedáis? Hostias. Uf. Yo me quedo bien. Bueno, yo pensaba que era más joven, ¿eh? No. Sí, yo también. ¿Qué va? Joder. Hombre, más joven ya lleva años dando... A ver, está cascadete, pero yo pensaba que era más joven, que simplemente estaba así pues por las operaciones. Eso es. Bueno, pero más que cascadete... Es de toda la vida, ¿no? Es de toda la vida, exactamente. Bueno, conocemos a Mickey Rourke básicamente de los años 80, como un gran seductor, un auténtico sex symbol. En los 90 se reconvirtió, bueno, estuvo en su época de boxeador, que es a lo que él achaca todos esos cambios que ha experimentado físicamente. Sí, me encanta. Hoy es una nueva. Y en el último siglo, pues se ha intentado... No soy boxeadora. Me encanta. En el último siglo se ha intentado convertir en un actor de carácter. Pero bueno, para ser un actor de carácter, pues hay que tener un poquito más que carácter, ¿no? Hay que tener un poquito de... No digo talento, porque creo que Mickey Rourke tiene talento, pero creo que tener un poco la cabeza más en su sitio es lo que lo tiene este hombre. David, él se cree que tiene más talento del que realmente tiene, ¿no crees? Yo también estoy de acuerdo. Él no para de hablar, de gritar a todo el que le quiera escuchar. Tengo mucho talento, soy el nuevo Brando. Yo creo que en su momento sí lo tenía o sí que iba encaminado hacia ello, pero creo que ha habido un clic en su vida y en su cabeza donde se le ha ido la pinza muy mucho. Mira, os voy a leer... En sus memorias, Rob Lowe, que nos encanta Rob Lowe, rememora su primer encuentro con Mickey Rourke y dice lo siguiente. ¿Qué tipo de encuentro? Bueno, el rodaje de Rebeldes en el 83, porque él iba a aparecer inicialmente en Rebeldes haciendo el papel que luego acabó haciendo Patrick Swayze. Ah, vale, si por la edad no me... Sí. ¿Vale? Él iba a hacer, pues él iba a hacer un papel en Rebeldes. Sí. ¿De acuerdo? Entonces Rob Lowe rememora su primer encuentro con Mickey Rourke y dice: entra un hombre vestido como un vagabundo. Tiene el pelo largo y sucio, una barba de 3 días y unos pantalones de cuero a lo Mad Max rotos y manchados. Va en patines. Francis Ford Coppola se dirige hacia él y se reúne en una esquina. Los otros actores le señalan y susurran. Es Mickey Rourke, dice uno de ellos. ¿Quién? Pregunto yo. O sea, Rob Lowe, no yo. Nunca he oído hablar de él. Es como que estoy ahí dentro. Pero le adoran como si fuera el hijo predilecto de Laurence Olivier y Jesucristo. Es el próximo James Dean, dice alguien. Y todos asienten. En aquella época, Mickey Rourke era lo más. Es verdad, es que te ponen en o sea, Hollywood te vende, vas a ser, y es que lo vas a hacer, es cierto. Aunque luego no llegues. Mickey Rourke estuvo, efectivamente, al igual que Nicolas Cage, aunque el pobre Nicolas Cage tenía un papel súper anecdótico, pero fue el protagonista de Rumblefish, La Ley de la Calle, con nuestro adorado Carmerela Matt Dillon, que en ese momento, en esa película, concretamente, era el hombre más guapo del universo. Para mí. Sí, para mí también. O sea, Matt Dillon en Rumblefish era una cosa increíble. Mickey Rourke también, pero nunca ha sido de mi estilo. No. Del mío igual sí. ¿Sí? Pero cuando era más joven. Sí, claro. Vale. Era, no sé, súper atractivo, ¿no? ¿De verdad? ¿No me esperaba eso de ti? Sí. Cuando era muy joven. Ahora a mí, no. A mí Mickey Rourke me parecía muy atractivo y hay una película en la que me impresionó muchísimo y en la que él me sedujo muchísimo, que fue El corazón del ángel. Yeah. Donde tiene unas escenas de alto voltaje con Lisa Bonet. Sí. Mientras están haciendo, están follando, sí. No están haciendo el amor, están follando, mientras que hay un montón de sangre del techo. Sí. Luego está Robert Niro por ahí haciendo de diablo. Bueno, una cosa terrible. Mm. Alan Parker en una película bastante raruna, tremenda, pero muy impactante. Mm. Bueno, en aquel grupo de jovenzuelos de rebeldes, además de Rob Lowe, están Matt Dillon, que ya lo hemos mencionado, y Tom Cruise, tu adorado Tom Cruise. Y no sé si sabes que hace unos meses, bueno, hace un tiempecillo, Mickey Rourke, nuestro personaje del que estamos hablando, estuvo criticando muchísimo y muy duramente a Tom Cruise. Le llamó irrelevante, más en un programa de la televisión británica. Dijo que lleva haciendo el mismo papel durante 35 años y que no le tenía ningún respeto. Eso se llama atrevida, ¿no? Yo estoy calladita, no digo nada. Eso se llama envidia. Porque... Pero es irrelevante, es el... Perdona, ya sé que estamos hablando de él, pero por favor... O sea, no me compares a Tom Cruise. No, evidentemente. Y Tom Cruise puede hacer el mismo papel constantemente porque es una estrella y ese sí que es un personaje. Yo sí que creo que Tom Cruise es un personaje, pero en el sentido más elevado de la palabra. Pero aparte, y es que Tom Cruise hace ese personaje y es que es éxito tras éxito, ¿no? Claro, pues ¿por qué no va a repetir la fórmula? Claro, pues si como Cary Grant hacía el mismo personaje o James Stewart hacía el mismo personaje, independientemente que fueran excelentes actores y que evidentemente pues también hicieran películas diferentes, ¿no? Pero era un prototipo y como actor última estrella de Hollywood, que lo hemos mencionado muchas veces, aquí somos muy fans de Tom Cruise y lo decimos abiertamente, puede hacer el personaje todos los años que quiera. Mickey Rourke, de todas maneras, no os olvidéis, además de ser considerado el nuevo Marlon Brando, fue en su día considerado uno de los hombres más bellos del mundo. Es decir, Raquen tenía razón en sentirse atraído por él. Raquen was right. Los Angeles Times lo definió como un joven león de Hollywood, un actor con la intensidad melancólica del primer Marlon Brando, la electricidad de James Dean y la carga emocional de John Garfield. A que os parece increíble viendo, porque ahora pensáis en Mickey Rourke y ¿qué os viene? Pues un cromo. Pero a ver, sí. O sea, pero eso ha sido... una crítica positiva de buenas intenciones que tendría la gente al principio, le verían y dice, pues tiene potencial, pero no ha sido así ni de palo. No, porque su carrera se fue al garete, básicamente. Lo que no recuerdo es cuándo y por qué pasó. Pierdo un poco, o sea, yo me acuerdo totalmente del furor de 9 semanas y media, del corazón del ángel, bla, bla. Pero es que yo creo que duró poco, ¿no? Enseguida. Sí. Y luego volvió con... se le fue la pinza a Mickey Rourke. No sé y además no es tanto papeles que él hizo de películas que no funcionaron como papeles que rechazó. Dustin Hoffman le llamó para coprotagonizar Rain Man. Fijaros quién acabó siendo el partener de Dustin Hoffman. Claro, también rechazó papeles en Los Inmortales, en Platoon, en Los Intocables de Elliot Ness y, yo eso tampoco lo sabía, ¿eh?, en Pulp Fiction. ¡Ostras! El papel que acabó haciendo Bruce Willis, el del boxeador Butch Coolidge, le fue ofrecido a Mickey Rourke. Pues perdona, qué tonto. O sea, Tarantino intentó rescatar y fijaros... No es Madonna, claro que no. Pero además de todas estas malas elecciones y de estos rechazos a papeles que hubieran supuesto algo súper positivo en su carrera, a Rourke siempre le atrajo el mundo del boxeo. Y esto, bueno, no es como Tom Hardy, que ahora boxea y gana un montón de campeonatos y no se lo dice a nadie, que se traca. Pero él siempre estuvo apasionado por el boxeo. Os voy a contar que Mickey Rourke creció en un barrio muy complicado de Miami, que su padre lo abandonó cuando era pequeño y que sufrió malos tratos por parte del nuevo marido de su madre, un policía violento. Entonces ya empezó a refugiarse en el boxeo y trató de seguir los pasos de su ídolo, Muhammad Ali. el ídolo de todos. Bueno, después de dos conmociones cerebrales y una rotura en el hombro, los médicos lo obligaron a tomarse un respiro. Esto antes de ser actor. Fue en ese respiro de su carrera o de su incipiente carrera como boxeador cuando interpretó un pequeño papel en una obra en la Universidad de Miami. Es decir, empezó un poco de casualidad porque tuvo que dejar el boxeo por prescripción médica. De ahí se fue a Nueva York, se unió al Actors Studio y tardó muy poco en encandilar a todo el mundo con su talento. Es decir, cuidadito con, entonces, con Mickey Rourke. ¿Tú crees, David, que por todo lo que nos estás contando, no sabía todo esto de su vida personal? Es que es como que para ser muy buen actor tienes que tener esta vida tan dura, tan obviamente, por ejemplo, Armie Hammer, que hemos hablado, ha tenido una vida súper fácil. Entonces, ¿por eso no es tan buen actor? Es que me parece muy fuerte que toda esta gente que ha tenido una vida tan dura, sí, que ha sufrido tanto, claro, todas esas emociones van dentro de experiencias. Y es que me parece muy triste que para ser un actor logradísimo, increíble, maravilloso, tienes que sufrir en tu vida personal. No siempre. Yo creo que no va ligado el ser un actor o una actriz increíble a que tú tengas este ¿Por qué no puede ser un traumas? Juego, como dice Anthony Hopkins, que me encanta? Tú ponte delante de la cámara y actúa, chico. No tienes que hacer nada más. Es como que hay dos teorías, hay tan... Yo creo que lo peor de todos estos traumas es que en algún momento de tu vida, pues una cosa es que lo vuelques en tu interpretación y que eso te lleve a convertirte en o te ayude a en curar. Alguien de renombre, o que te ayude a curar, efectivamente, a que no superes eso y que de repente se te vaya la pinza. En este caso yo creo que se juntó el que él no estaba con las cosas muy en su sitio, junto con esa mala elección de papeles y ese rechazo a los papeles que os he comentado. Él comenzó con papeles cortitos. No sé si sabéis que aparecía en Fuego en el Cuerpo con Catherine Turner y William Hurt en un papel muy, muy pequeñito. Y luego apareció en películas como las que hemos dicho, El corazón del ángel, La ley de la calle y, bueno, Nueve semanas y media. Marcó a una generación. Que marcó a una generación. Pero todo el mundo en la cama con yogures, chocolates. Pero hay que decir que Adrian Lane, el director de Nueve Semanas y Media, no le soportaba. Le hizo el rodaje totalmente súper complicado, o sea, imposible. No conseguía que llegase al plató. Salía todos los días, no dormía, se ponía hasta el culo, básicamente. Kim Basinger tampoco se llevaba bien con él, creo. No se llevaba nada bien. Incluso Adrian Lane puso a alguien fuera de la habitación de hotel donde estaba alojado para que no saliera de noche. ¡Qué fuerte! Claro, salía de farra. Kim Basinger, iba a decir Mickey Rourke, sí. Kim Basinger no le soportaba. Mir Rourke hizo todo lo posible por boicotear la producción. Él estaba obsesionado con Billy Idol. Era también un ídolo suyo, nunca mejor dicho. Sí, le pega. Y así como el departamento de maquillaje le intentaba convertir, ¿no?, en el típico yuppie newyorkino de los años 80, él se despeinaba todos los días y iba con esa pinta un poco de gualtrapas, que al fin y al cabo es la que convirtió en icónico su personaje, ¿no? Son famosas las palabras de Kim Basinger al referirse a él durante el rodaje, diciendo que era como besar a un cenicero. Pues si lo dice Kim Basinger, va verdad a misa. Claro. Nueve semanas y media, que como dice Carmela, marcó a una generación. En 1986 se estrenó. Fue un auténtico fracaso de público y crítica en Estados Unidos, pero fue un éxito en Europa. Bueno, deciros que el Wall Street Journal la definió como un largo anuncio de Obsession de Calvin Klein. Pero bueno, Adrian Lyne, esas películas videoclip que sí, le estaba acostumbrado a rodar, años 80, vale. Bueno, fue un éxito en Europa y es que en Francia estuvo 2 años en cartelera. Hostias. Y la crítica la criticó un montón, vale, pero tiene imágenes icónicas. Vendió millones de discos de su banda sonora, la canción de Joe Cocker, ¿os acordáis? Hombre. Vale. Y provocó que muchas parejas de los años 80 se rebozasen en comida, en yogures, en fresa. ¿No te incluyes? Hombre, yo en los años 80 no tenía... No tenías pareja. No tenía pareja. Y luego yo el tema de la comida... Tiene su sitio la comida. A ver, vamos a hacer un pequeño inciso en esto. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras de la comida en los juegos eróticos? Yo no lo llevo bien, porque me encanta comer y me encanta el sexo. Pero mezclar las dos cosas nunca me ha resultado. A mí me parece... una guarrindonguería. No, una guarrindonguería. A ver, una guarrindonguería en el sentido de, sí, te echo la leche por encima como en la película, la nata y no sé qué, y es como, luego se queda todo pringoso y todo pegajoso. Y pero luego, ¿qué más da? ¿Qué más da luego? Y no es nada sexy ni nada. Es como en las películas también... la ducha es como muy sexy, muy esto, y que te esté cayendo el chorro de agua mientras estás intentando hacer algo, no es nada sexy ni nada atractivo. Te puedes resbalar, desnucar. No estoy de acuerdo. O empotrarte contra la mampara. Raquel, cuéntanos tus experiencias con la comida. Bueno, dejemos chipirones, la ducha, que a mí me encanta. La comida y la cama, me encanta juntarlos, pero, por ejemplo... comerme una pizza mientras estoy tirado en la cama viendo una peli. Ah, bueno, sí, sí, estamos hablando de sexo. De sexo no, súper para nada. O sea, me gusta comer, pues eso, una pizza o en plato o lo que sea, pero no, no vamos a mezclar nadie, ¿no? Una cosa con la otra. No, vale. Ni eso, ni una mandarina, ni nada, no. Bueno, bomba sexual, Mickey Rourke, bomba sexual. Siguió un poco siendo una bomba sexual con esa película que os he mencionado antes, que a mí, y yo creo que a muchísima gente le impactó, que fue El corazón del ángel del año 87, un thriller sobrenatural dirigido por Alan Parker, que tampoco soportó a Mickey Rourke. Decía que era una pesadilla trabajar con él y que era peligroso porque nunca sabías lo que iba a hacer en el set de rodaje. Malas decisiones, extrañas decisiones, rechazos de papeles, ya lo hemos dicho, empezó a afectar a su carrera. Participó en El borracho, una película del 87 en la que interpretaba a Charles Bukowski en un guión del propio escritor, y se mimetizó tanto con él que cuando Bukowski falleció, el New York Post utilizó por error una foto del actor en su necrológica. ¡Qué fuerte! Bueno, él debía estar puesto el día haciendo honor al título de la película, es decir, borracho. No sé si os acordáis yo sí me acuerdo porque era la época de aquellos thrillers eróticos de los 90 y uno de los primeros fue Orquídea Salvaje. Con su mujer. Ahí conoció a Carreotis, que fue lo único bueno que sacó él de la película, porque también la puso a caer de un burro. Es pues que la película es horrorosa. Era un cuadro. Horrible. Y salía, ¿cómo se llama esta actriz francesa? ¿Ornella Muti? No, no. Ornella Muti no sale. ¿Cómo se llama esta mujer? Francesa. Francesa, yo conozco a Juliette Binoche. No, no salía Victoria Abril, que es algo muy ¿cómo francesa? Se llama? Jacqueline Bisset. Esta era ella, no me quería quedar con la duda. Su carrera empezaba a ir... Cuesta abajo y sin frenos. Y se convirtió más en noticia por todas las barrabasadas que se hacía en la cara, que él decía que era todo relacionado con el boxeo. La prensa amarilla lo relacionaba con las operaciones de estética. Se hacía algún retoquito, pero que se le iba de un poco de las manos. Joder, retoquito. Y él lo achacaba todo al boxeo. Dice que le rompieron la nariz 2 veces y que tuvo 5 operaciones, tanto en la nariz como en el pómulo, que también tuvo que quitar hasta arriba y encima, pues bueno, se les acusaron de hacer un tongo terrible con el combate. Su carrera ya estaba sumida en la decadencia. Esto no lo supera a nadie. Participó en la segunda parte de 9 semanas y media. Que existe, sí. Que existe. Y luego tuvo pequeños amagos de comeback en Legítima Defensa. Iron Man. Del 97, también en Coppola. Búfalo 66. Que fue el debut de Vincent Gallo en la dirección, y El juramento de Sean Penn en el 2001. Pero ya no había nada de aquella bomba sexual que enamoró a Raquen cuando no, era... No te pases. Bueno, que le ponía un poquito a Raquen. No sé si os acordáis de el maquillaje que él tenía en Sin City, 2005. Sí. Sin City fue un poco lo que le trajo un poco de vuelta al mundo... Bueno, al mundo de los éxitos en taquilla, porque fue un gran éxito. O sea, bueno, no sé si fue un gran éxito, pero fue un éxito. La primera sí. La primera por lo menos sí. Y ahí se empezó un poquito a hablar de él y a pensar que había que igual intentar darle otra oportunidad. Y esa oportunidad se la dio nada más y nada menos que Aronofsky. Darren Aronofsky en el 2008 con su The Fighter, El luchador. Que Darren Aronofsky le va a dar su comeback... A Brendan Fraser, que yo sí que espero que Brendan Viva Fraser, Darren Aronofsky. Que me cae bastante mejor que Mickey Rourke, tenga, bueno, está teniendo ya bastantes reconocimientos. Mickey Rourke tuvo también muchos halagos y creo que recibió también algún premio por The Fighter. Estuvo nominado al Oscar, pero ahí no ganó el Oscar. No lo ganó, pero estuvo nominado. La única que ganó fue Marisa Tomei, que yo la adoro como actriz secundaria, creo que por la película. Aunt May. Bueno, A Marisa Tomei no se lo dieron, ¿no? Que no, Marisa Tomei no tiene dos Oscars. No tiene dos Oscars Marisa Tomei, no. Pero estuvo nominada. Nominada sí estuvo, pero no tuvo dos. Bueno, pues yo le daba ya otro Oscar a Marisa Tomei por El Luchador, porque me parece maravillosa ella, haciendo todo lo que haga. Le daba otro tercer Oscar como tía May en... Spider-Man No Way Home. Hizo esa película con 56 años, ¿vale? Entrenó durante meses, se puso on fire, hizo todas las escenas de riesgo. Aquí lo tengo. No ganó el Oscar, ¿vale? Pero ganó un BAFTA, un Globo de Oro y el Oscar se lo quitó Sean Penn. Pero bueno, él fue el vencedor moral, o al menos eso se lo cree él, y le permitió participar en otras películas como la que ha mencionado antes, en su aparición, para mí, un poco terrible, en Iron Marvel. Iron Man 2. En Iron Man 2. En Los Mercenarios. Hacía un papel horrible. En Los Mercenarios, ambas del 2010. Pero hay que decir que es que ya él no se molestaba ni en leer los guiones. Y él decía además, puede ser mediocre, como la mayoría de los actores, y seguir siendo una estrella de cine de primera fila, aunque tus películas sean aburridas y predecibles. Todo lo que tienes que hacer es saber venderte y dejarte fabricar. Pero él no sabe muy bien venderse, ¿no? Yo creo que no. Yo le estoy odiando ahora mismo. Porque tiene, no digo que no tenga razón con estas palabras, pero el tema es que él no sabe venderse. No. Pero es lo que le hace ser él. Y ahora que has nombrado Los Mercenarios, la gente igual que nos está escuchando va a decir, pero estos de Website Stories, si lo tienen ahí, lo han tenido ahí todo el rato y ni siquiera han nombrado a más que Nicolas Cage, más que Madonna, más que todos los que hemos hablado. Sylvester. Obviamente Sylvester Stallone, pero lo siento, Stallone. Aquí no se toca Sylvester Stallone o me voy del grupo. Bueno, caída en desgracia total, ¿vale? O sea, esas películas que parecía que iban a resucitar su carrera fueron, bueno, las películas no fueron un fracaso, al contrario, no, pero de él... De hecho, fueron dos éxitos. Fueron dos éxitos, pero desde luego a él no le aguantaba nadie. Esto empezó a repercutir en su salud mental, acabó separándose de Carrie Otis, que lo acusó de maltrato, y pasó casi 5 meses sin salir de casa. Acabó encontrando a Raquel la tranquilidad en el lugar más inesperado, sus perros. No sé si la has visto, si tú buscas a Mickey Rourke, se le ve todo el rato paseando a sus perros. Y tiene perros, yo creo, de todos los tamaños, razas y condiciones. Pues voy a tener que preguntarle a ver cómo lo hace. Bueno. Tú tienes dos y ya no puedes más. Estoy crazy. En su época de locura, se compró 6 Cadillac al contado en una noche. Pero bueno. Madre mía. Pues si lo puede permitir. ¿Pero para qué quieres 6? No sé, para conducirlos y es a la vez. Para no los sé. Perros. Los perros se convirtieron en su gran... Vale. Los perros son su gran apoyo. Si vosotros buscáis Mickey Rourke ahora, lo que vais a ver de él es, aparte de unos cochazos súper horteras que tiene, pero carísimos, es que siempre está con los perros y con el chándal. Los perros se convirtieron en su gran apoyo, especialmente su chihuahua, Loki, con quien era frecuente verlo en las alfombras rojas hasta su fallecimiento. El chándal me ha matado. Declaración de Mickey Rourke. Si pudiera conseguir un trabajo paseando perros y me pagaran la misma cantidad que hago por hacer películas, nunca volvería a hacer otra película. Pero si ya nadie le contrata para hacer películas. O sea, bueno, mejor que se dedique a pasear perros. Para terminar mi intervención sobre Mickey Rourke, decir que tiene 10 películas pendientes de estreno. He oído bien. 10 películas, a saber cómo serán. Pero bueno, una de ellas es con la española Ana Fernández. No sé quién la dirige ni qué película es, vamos a investigar. Y The Palace, el próximo trabajo de Roman Polanski. Joder, otro personaje. ¿Será la nueva y definitiva resurrección de Mickey Rourke? Así está. Estamos viendo foto de Mickey Rourke ahora. Madre mía. Pues le gusta ese tipo de animales. Pues de animales. Es que los chihuahuas pues, no son de mi... No le pegan para nada. Ese no es un chihuahua, no, tienes razón. Raquel experto en... Ostras, qué fuerte, pero ¿quién es este hombre? Pues ese es una mezcla de Michael Myers. ¿Nos vamos a quedar así también nosotros? Si boxeas, sí. Que eso no es culpa del boxeo. Que boxear es culpa un poco no está mal, pero tanto... Es que esos son muchos golpes en la cara. Esos son muchas operaciones mal hechas de cirugía estética. ¿Te sigue pareciendo atractivo, Raquel? Raquel no te va a contestar. Raquel está como loco mirando, no sé si a Mickey o a los perros. Pero Raquel ahora está obsesionado con su teléfono. Raquel se ha ido. Raquel. Me voy a guardar la contestación. Pero igual puedes contratarle como paseador de tus perros, Raquel. Pues tienes que pagar mucho. Bueno. O no. No, entonces no puedo. Qué miedo. Pues y ahora que estábamos hablando, me han venido. No sé por qué, ahora que fíjate, le veo súper atractivo, le estoy viendo aquí con sus perros. Que le ves atractivo. Me está encantando por ese aura de amor perruno que tiene. Más personajes que me están viniendo. Bruce Willis. No. No sé por qué no le veo personaje. Yo sí le veo. O igual es que mi concepto de personaje es diferente al vuestro. Puede ser. Os voy a dar por otros dos ejemplos de personaje y que me da... Tengo que decir que me da muchísima, muchísima pena. Además, me estoy leyendo ahora su autobiografía y me está emocionando muchísimo. Un personaje de última hora. Se ha vuelto personaje hace nada, hace unos meses. Y me da mucha pena porque va a tener un comeback muy difícil. Lo hará Will Smith. Por su culpa y solo por su puñetera culpa. Pero si la han contratado ya para una película. Ya, pero está por ver si sale, está por ver si va a tener éxito. Pero ahora mismo Will Smith tiene que estar en plena campaña de relaciones públicas, de blanqueo. Ver lo que hace, de blanqueo, que a ver cómo lo hace, va a ser interesante. Si la palabra blanqueo en esta ocasión para referirse a Will Smith es la apropiada. Racist. Pero me da mucha pena porque se lo ha creado él. También sí. Es personaje por todo lo que está, por su familia, por todo el reality, porque ya va a hacerte un reality y ya te está convirtiendo en personaje. A mí es que tengo que decir que es que Will Smith me ha caído mal desde hace un millón de años. A mí me cae bien. Yo siempre le he respetado. Para mí, de Prince, de Fresh Prince of Bel-Air. Me cae mal él, me cae mal su mujer, me cae mal su... Me encanta Jada. Me cae mal su hijo, y me cae mal su hija, me cae mal toda la familia. Lo respeto, no puedo soportarlo. Lo entiendo. Me caen bien. A mí me cae bien. Yo entiendo, familia. Pero entiendo tu punto de vista, me Fernández. Me parecen insufribles todos. A mí no. Pero me parece que tiene unos peliculones y un carrerón totalmente increíble. Y lo ha fastidiado por lo que ha hecho. Me parece que tenía una carrera de estrella. Sí, como Tom Cruise. Pero yo siempre le he equiparado Will Smith a Tom Cruise. Pero llegó... Era número uno en Hollywood. Llegó un momento en que empezó a hacer malas elecciones y luego sí. su peor mala elección fue la del año pasado en los Oscars. Que sí, por eso que por su culpa, me da mucha pena. Finiquitó su carrera. Y como la de su mujer ya estaba finiquitada, pues... Sí. Bueno, Fernández y Carmela sentencian. Tú has visto aquí, Ragen, que son implacables. Y tú y yo... Tengo otro. Tengo otro personaje. Dinos. Alec Baldwin. Es muy personaje. Con Hilaria y sus 8 hijos, o 9, o 10, o 15. ¿Hilaria se llama la mujer? Hilaria. ¿Es española? No, ella se ha creado el nombre de Hilaria para darse así, pero creo que es Hillary. Pero ella fue pero un... Pero sí, habla español ella. Sí, pero tiene padres gallegos o asturianos, sí. Yo tengo otro, por cierto. Luego ¿sí? digo. Sí, pero bueno, Alec Baldwin también tela, ¿eh? Es un personaje en su vida. No hace más que películas de mafiosos, de italianos, de... Es un personaje. Bueno, pues... Me estoy dando cuenta de que hay muchísimos personajes. Muchísimos. Ezra Miller. ¡Ostras! Bueno, eso más que un personaje... Eso es preocupante. Sí, es preocupante. Así sí que le están blanqueando ahora toda la imagen otra vez para poder estrenar la puñetera película de Flash. O sea, encarcelaron la de Batgirl, pero la de Flash tienen que... Yo creo que han decidido que tiene que ser su película estrella y que van a ofrecerla sí o sí. Entonces están blanqueando la imagen de un tío que ha hecho de todo... nada especialmente bueno. No. Pero lo mejor o peor de todo es que nos vamos a olvidar y vamos a ir a ver The Flash y nos va a encantar y se nos va a olvidar todo menos a las personas a las que ha hecho daño. A ver, pero escuchad una cosa. Porque al fin somos y al cabo así. Aquí y sabéis que yo soy la voz de la razón. Pues, o sea, que imaginad que nuestros oyentes imaginen cómo tiene que ser el resto si yo soy aquí la voz de la razón. Igual es porque, mira, la vida es muy complicada, en nuestro trabajo, pues, otras historias, pero, o sea, vamos al cine a entretenernos. ¿Qué más me da? O sea, quiero decirte, si me cae tan mal este tío o esta tía que no quiero ver su película, no voy a verla, pero si quiero ver la película porque me gusta el personaje, me gustan los otros actores o actrices, estoy aburrido una tarde y voy al cine, ¿qué más da? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Yo no voy a dejar de ver Call Me By Your Name. Porque salga Armie Hammer. Armie Hammer no va a salir en la secuela de... No, pero no voy a dejar de ver la película, Call Me By Your Name, millones de veces, porque me encanta. Entonces, quiero decir, también hay que separar un poquito las cosas. Otra cosa es que, que Hollywood siempre ha sido una fábrica de comebacks y de limpiezas y de tapar lo que le ha interesado y de destapar lo que le interesa cuando le ha interesado. Y ya está. Y entonces, aunque hagamos aquí un poco de sainete con todas estas historias... Pero respetemos a todo el mundo, respetemos a Madonna, en primer lugar. Quiero que sea mi intervención final con esto de respect para Madonna. Y divirtámonos y entretengámonos. Que nos cae bien alguien, fenomenal. Que no nos cae bien, pues ya está, no vemos su película y ya está, ¿no? Hombre, otra cosa es que haga pues cosas criminales, ¿no? O que sí, que Ezra Miller ha hecho cosas criminales. Que da igual, que Roman Polanski sigue. Las cosas criminales, da igual. Entonces depende de nosotros el decidir si esto lo aceptamos y seguimos dando dinero. Separarse del autor de la obra, que se suele decir. Exactamente. Pues no, entiendo tu punto de vista. Bueno, pues yo no voy a dejar de ver Buffy porque Josh Whedon sea un misógino. Misógino, un racista, un todo, muchas cosas, pero la serie, la obra, primero porque hay mucha más gente detrás de él. Sí. Él puede ser el creador y puede haber dejado su impronta y puede haber sido el alma mater, pero detrás hay un montón de gente que ha currado eso, empezando por los actores y por las actrices, que encima le han tenido que sufrir. Mm. Entonces, que no nos quiten nuestra parte de diversión, ¿no? Sí, es cierto. Pero ¿no? Yo lo que tengo claro para finalizar mi intervención y dar paso a los otros dos, yo creo que lo más inteligente es cierto tipo de actores, de cantantes, de todos los artistas en general, es intentar guardar todo tu personal. Yo por eso adoro a Christian Bale. ¿Tú qué sabes de él? Nada. Está casado, tiene sus dos hijos y punto. No hace nada más. Yo lo que creo es que para seguir siendo respetado y no convertirte en personaje, cuanto menos se sepa de tu vida, mucho mejor. Y así no te conviertes en personaje. ¿Tú qué piensas, Raquel? Amén. Eso pienso. O sea, yo creo que realmente tienes mucha razón. Cuanto menos se sepa de ti, más vas a saber del personaje que realmente quieres crear. Eso es. No en tu vida, sino en la pantalla o en la música. Ni que me interesa saber de tu vida personal. A no ser que quieras ser un personaje. Exactamente. Entonces yo creo que Madonna quiere ser un personaje. Madonna quiere ser porque un personaje. Es budista. Sí, sí. Yo creo que ahora mismo con las redes sociales, donde estamos, no. Pero los artistas, las artistas, ¿no? Se ven un poco obligadas a veces a aparecer en redes sociales porque si no, no eres nadie. Si no eres nadie, si no, parece que no existes, aunque hay gente que no las tiene. Hay y gente, luego, exactamente. Sí, pero quiero decirte, y a veces también se ven un poco obligadas, obligados, no por los estudios, por tal, pero ahí es muy difícil, ¿no? No ser un personaje, porque al fin y al cabo, ahí tú tienes que mantener una imagen de cara a tus fans y al público, donde también te quieres proteger tu vida personal, tu intimidad, y estás creando algo que no es la fina línea que separa, ¿no? O sea, que creo que con el tema de las redes sociales es mucho más fácil convertirse en personaje. Sí. Yo lo soy. Entonces, solo me falta hacerme boxeador como Mickey Rourke. Fernández, ¿qué piensas? Opiniones finales. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmele. Si no quieres ser un personaje y que te influya a la hora de luego de trabajar, es mejor mantener tu vida privada, alejada de tu trabajo. O sea, nunca dar una exclusiva ni salir en la portada de Lola, por ejemplo. Pues está claro que tengo que dar de baja mi cuenta de Instagram. Pero, a ver, puedes utilizar tu página de Instagram como herramienta de trabajo sin tener que poner nada, absolutamente nada, de tu vida personal. Exactamente. Tom Cruise solamente pone cosas cuando sale su película solo relacionado con su trabajo. Hay gente que solo lo utiliza para promocionarse, no para nada más. Y es por eso, es porque si no estás en Instagram o en redes sociales, para mucha gente no eres nadie, entonces... Pero Raquel y yo lo utilizamos para promocionar nuestro trabajo. Sí, ya sé yo para promocionar que como estrellas. Utilizas tú. No, somos influencers. Ajá. ¿Es verdad? Bueno. No, otra cosa. Pero no, porque tú ahí acotas también la gente a la que le estás mostrando. Si tienes la si eres influencer, tienes la cuenta abierta. Si tienes la cuenta cerrada, no eres influencer, que lo sepas. ¡Ay, Zasca! No somos nada, David. No somos nada. No somos nada. Si la tienes acotada, no eres influencer. No somos personajes. No somos personajes. Sois personajos. Bueno, webmaníacas, webmaníacos, han sido dos programas muy intensos. Recordad que estamos aquí encerrados en el estudio sin salir. Desde hace 15 días para grabar esta segunda parte del programa. Esto de dividir los programas en dos, ¿verdad? Porque no nos da con una hora, es lo que tiene. Pero bueno, este es pequeño secreto, no se lo contéis a nadie. Nos despedimos. Nos escuchamos. Un placer contar con Fernández, con Raquen y con Carmerela, que es un lujo siempre tenerla aquí en Bilbao, en persona, en estudio. Bueno, me has dado sin palabras. Yo también, yo me quedo sin voz. Así que pínchanos una canción, Fernández. Pínchanos un poco de Botox también. A ver si nos convertimos en el nuevo Mickey Rourke. Y hasta la próxima, Webmaníacas.